seguimos tranquilos. Sabemos que nada de esto va a cambiar, perdiendo motivos. Pero es que perdiendo te supe encontrar, pero es que perdiendo aprendí a valorar, pero es que perdiendo pude despertar. Déjame mirar, déjame tocar, déjame sentir tu figura, déjame escapar, déjame librar. Déjame sentir tu locura, no puedo avanzar, será tu pensar que me hace perder la cordura, volviendo a empezar. Solo para mostrar que nuestras maneras siempre fueron puras, sin miedo a caer. Porque sé que me esperan sus brazos, aunque siento el sabor al fracaso. Te lo juro, no puedo volver, tampoco entender. Porque me atrae tu pelo lacio, honey baby, vayamos despacio. Solo quiero volverte a tener. Una y otra vez, una y otra vez. Te grito el día, vacía mi botella. Una y otra vez, una y otra vez. Te lleva el día a tocar las estrellas. Una y otra vez, una y otra vez. Te dejaría un último sin presa. Si todo lo que hago, lo hago por vos. Cambiar de estado, no sé cómo mierda lo hemos logrado. Me conoce muy bien de tu pinche y mueve la cintura. Si va a tener